desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, su porte y su faz, y eran mexicanos, su porte y su faz. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, se dignó a dejar. Su imagen amada, se dignó a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, es algo esencial. Ser guadalupano, es algo esencial.